Los movimientos del ALBA nos movilizamos este 4 de noviembre en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Los pueblos seguimos en lucha. Por la democracia y contra el neoliberalismo. Nos movilizamos este 4 de noviembre en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Este viernes a las 4 de la tarde frente al Cabildo.